Bienvenidos. Este es el día número 72. Queremos leer la Sagrada Escritura, así nos lo concede el Señor, en 365 días. Pidamos, en el nombre de Jesucristo, el auxilio del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que inspiró la Sagrada Escritura, nos dará la manera de entenderla y de vivirla. Hoy tenemos textos del Libro de los Números, del Libro de los Salmos y de los Hechos de los Apóstoles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro de los Números, capítulo 8. El Señor dijo a Moisés: Habla en estos términos a Aarón. Cuando enciendas las lámparas, las siete luces deberán iluminar hacia la parte delantera del candelabro. Así lo hizo Aarón. Dispuso las lámparas hacia la parte delantera del candelabro, como el Señor lo había ordenado a Moisés. El candelabro era todo de oro forjado, desde la base hasta la flor, y estaba hecho conforme al modelo que el Señor había mostrado a Moisés. El Señor dijo a Moisés: Separa a los descendientes de Leví de los demás israelitas y purifícalos. Para eso deberás proceder de la siguiente manera. Los rociarás con agua lustral. Ellos se pasarán la navaja por todo el cuerpo, se lavarán la ropa y así quedarán purificados. Luego tomarán un novillo con su correspondiente oblación de harina de la mejor calidad, amasada con aceite, y tú tomarás otro novillo para un sacrificio por el pecado. Entonces harás acercar a los levitas hasta la carpa del encuentro y reunirás a toda la comunidad de los israelitas. Una vez que hayas hecho acercar a los levitas hasta la presencia del Señor, los israelitas impondrán las manos sobre ellos. Luego Aarón, en nombre de todos, ofrecerá a los levitas al Señor con el gesto de presentación. Así quedarán destinados al servicio del Señor. Los levitas impondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos. Uno será ofrecido al Señor como sacrificio por el pecado, y el otro como holocausto, a fin de practicar el rito de expiación en favor de los levitas. Tú deberás poner a los levitas a disposición de Aarón y de sus hijos, y los ofrecerás al Señor con el gesto de presentación. Así pondrás aparte a los levitas para que me pertenezcan. Y una vez que los hayas purificado y los hayas ofrecido con el gesto de presentación, comenzarán a prestar servicios en la carpa del encuentro. Porque ellos están dedicados a mí exclusivamente entre todos los israelitas. Yo los tomé para mí en lugar de todos los que abren el seno materno, o sea, de todos los primogénitos. Porque todos los primogénitos de los israelitas, tanto hombres como animales, son míos. Yo me los consagré cuando exterminé a todos los primogénitos en Egipto. Ahora tomo a los levitas en lugar de los primogénitos y se los doy a Aarón y a sus hijos en calidad de dedicados, a fin de que presten servicios para los israelitas en la carpa del encuentro y practiquen el rito de expiación en favor de ellos. De esta manera, los israelitas no serán castigados por acercarse al santuario. Moisés, Aarón y toda la comunidad de Israel hicieron con los levitas lo que el Señor había ordenado a Moisés. Los levitas se purificaron de sus pecados y lavaron su ropa. Luego Aarón los ofreció al Señor con el gesto de presentación y practicó el rito de expiación en favor de ellos a fin de purificarlos. Después de esto, los levitas comenzaron a prestar servicios en la carpa del encuentro, a las órdenes de Aarón y de sus hijos. Ellos hicieron con los levitas lo que el Señor había ordenado a Moisés. Luego el Señor dijo a Moisés: Los levitas se atendrán a esto. A partir de los 25 años, integrarán el grupo de servicio activo en la carpa del encuentro, y a los 50 cesarán en sus funciones y no prestarán más servicios. Ayudarán a sus hermanos en la carpa del encuentro, realizando algunas tareas, pero no prestarán servicios. Así procederás con los levitas en lo referente a sus funciones. En el primer mes del segundo año después de la salida de Egipto, el Señor dijo a Moisés en el desierto del Sinaí, que los israelitas celebren la Pascua en el tiempo establecido. La celebrarán el día 14 de este mes a la hora del crepúsculo en el tiempo establecido, ateniéndose estrictamente a las prescripciones del ritual. Entonces Moisés mandó a los israelitas que celebraran la Pascua, y el día 14 del primer mes a la hora del crepúsculo, ellos la celebraron en el desierto del Sinaí. Los israelitas lo hicieron exactamente como el Señor lo había ordenado a Moisés. Sin embargo, había algunas personas que se encontraban en estado de impureza a causa de un cadáver y no pudieron celebrar la Pascua ese día. Por eso se presentaron a Moisés y a Aarón aquel mismo día y les dijeron, «Aunque somos impuros a causa de un cadáver, ¿por qué nos vamos a ver excluidos de presentar la ofrenda del Señor a su debido tiempo como los demás israelitas?» Moisés les respondió, «Quédense aquí mientras yo voy a oír las instrucciones que me da el Señor respecto de ustedes». Entonces el Señor dijo a Moisés, «Habla en estos términos a los israelitas. Si alguno de ustedes o alguno de sus descendientes cae en impureza a causa de un cadáver o está de viaje en un lugar lejano, también podrá celebrar la Pascua del Señor. Pero lo harán en el segundo mes, el día 14, a la hora del crepúsculo. Comerán la víctima pascual con pan sin levadura y con hierbas amargas y no dejarán nada para la mañana siguiente. No le quebrarán ningún hueso y celebrarán la Pascua ateniéndose estrictamente al ritual. Pero si una persona que es pura y no está de viaje deja de celebrar la Pascua, será excluida de su pueblo por no haber presentado la ofrenda del Señor en el tiempo establecido. Ese hombre cargará con su pecado. Y si algún extranjero reside entre ustedes, podrá celebrar la Pascua del Señor. Lo hará conforme a las prescripciones del ritual. Las mismas prescripciones valdrán para todos ustedes, sean extranjeros o nativos del país. El día en que se erigió la morada, la carpa del testimonio, la nube la cubrió, y desde el anochecer hasta la mañana estuvo sobre ella con aspecto de fuego. Así sucedía siempre. La nube cubría la morada y de noche tomaba el aspecto de fuego. Siempre que la nube se alzaba por encima de la morada, los israelitas levantaban el campamento, y en el lugar donde se detenía la nube allí acampaban. A una señal del Señor levantaban el campamento, a otra señal del Señor acampaban, y permanecían acampados mientras la nube se quedaba detenida sobre la morada. Cuando la nube se detenía sobre la morada varios días, los israelitas acataban la orden del Señor y no levantaban el campamento. Cuando la nube estaba sobre la morada unos pocos días, permanecían acampados de acuerdo con la señal del Señor, y a una nueva señal del Señor levantaban el campamento. Cuando la nube solo se detenía desde el atardecer hasta la mañana, levantaban el campamento por la mañana, tan pronto como se alzaba la nube. De día o de noche, siempre que se alzaba la nube, levantaban el campamento. Siempre que la nube estaba sobre la morada, ya fueran dos días, un mes o un año, los israelitas permanecían acampados y no levantaban el campamento. Pero a una señal del Señor partían. Así acataban la orden del Señor, conforme a las instrucciones que Él les había dado por medio de Moisés. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 74. Poema de Asaf. ¿Por qué, oh Dios, nos rechazaste para siempre, y arde tu indignación contra las ovejas de tu rebaño? Acuérdate del pueblo que adquiriste en otro tiempo, de la tribu que rescataste para convertirla en tu herencia. Acuérdate de Sión donde pusiste tu morada. Vuelve tus pasos hacia esta ruina completa. Todo lo destruyó el enemigo en el santuario. Rugieron tus adversarios en el lugar de tu asamblea. Pusieron como señales sus propios estandartes. Alzaron sus hachas, como en la espesura de la selva. Destrozaron de un golpe todos los adornos. Los deshicieron con martillos y machetes. Prendieron fuego a tu santuario. Profanaron hasta arrasarla la morada de tu nombre. Habían pensado, acabemos con ellos, quememos todos los templos de Dios en el país. Ya no vemos señales ni quedan profetas. No hay nadie entre nosotros que sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, te insultará el enemigo? ¿Nunca cesará el adversario de despreciar tu nombre? ¿Por qué retiras tu mano, Señor, y la mantienes oculta en el pecho? Pero tú, oh Dios, eres mi rey desde el principio. Tú lograste victorias en medio de la tierra, deshiciste el mar con tu poder y quebraste las cabezas del dragón marino, aplastaste las cabezas del Leviatán y lo diste como alimento a las fieras del desierto. Hiciste brotar manantiales y torrentes, secaste los ríos caudalosos. Tuyo es el día, tuya también la noche. Tú afirmaste la luna y el sol, fijaste las fronteras de la tierra, formaste el verano y el invierno. Recuerda, Señor, que el enemigo te ha ultrajado. Un pueblo insensato ha despreciado tu nombre. No entregues a los buitres la vida de tu paloma ni te olvides para siempre de los pobres. Ten presente tu alianza, porque todos los rincones del país están repletos de violencia. Que el débil no retroceda lleno de confusión, que el pobre y el oprimido alaben tu nombre. Levántate, oh Dios, defiende tu causa. Recuerda que el insensato te ultraja sin cesar. No olvides los gritos de tus adversarios, porque crece el tumulto de los que se alzan contra ti. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos del 24 al 48. Al otro día llegaron a Cesarea. Cornelio los esperaba y había reunido a su familia y a sus amigos íntimos. Cuando Pedro entró, Cornelio fue a su encuentro y se postró a sus pies. Pero Pedro lo hizo levantar diciéndole, «Levántate, porque yo no soy más que un hombre». Y mientras seguía conversando con él, entró y se encontró con un grupo numeroso de personas que estaban reunidas allí. Dirigiéndose a ellas, les dijo, «Ustedes saben que está prohibido a un judío tratar con un extranjero o visitarlo, pero Dios acaba de mostrarme que no hay que considerar manchado o impuro a ningún hombre. Por eso, cuando ustedes me llamaron vine sin dudar, y ahora quisiera saber por qué me llamaron». Cornelio le respondió, «Hace 3 días me encontraba orando en mi casa alrededor de las 3 de la tarde, cuando se me apareció un hombre con vestiduras resplandecientes y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios se ha acordado de tus limosnas. Manda a buscar a Simón llamado Pedro, que está en Jope, a la orilla del mar, en la casa de Simón el curtidor. Enseguida te mandé a buscar y has hecho bien en venir. Ahora estamos reunidos delante de Dios para escuchar lo que el Señor te ha mandado decirnos». Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo, «Verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas y que en cualquier nación todo el que lo teme y practica la justicia es agradable a Él. Él envió su palabra al pueblo de Israel anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan. ¿Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder? Él pasó haciendo el bien y curando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén, y ellos mataron, suspendiéndolo de un patíbulo. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Y nos envió a predicar al pueblo y a atestiguar que Él fue constituido por Dios juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de Él, declarando que los que creen en Él reciben el perdón de los pecados en virtud de su nombre». Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban la palabra. Los fieles de origen judío que habían venido con Pedro quedaron maravillados al ver que el Espíritu Santo era derramado también sobre los paganos. En efecto, los oían hablar diversas lenguas y proclamar la grandeza de Dios. Pedro dijo: ¿Acaso se puede negar el agua del bautismo a los que recibieron el Espíritu Santo como nosotros? Y ordenó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara con ellos algunos días. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.